Agradecemos, Señor, por tu palabra y te agradecemos también por el Espíritu Santo que nos guía en la interpretación y captación de ella. Gracias porque así solamente podemos entenderla, discernirla y podemos aprovecharla para nuestra propia vida. Bendice a todos aquellos que tenemos la oportunidad de participar en este hermoso día de este estudio. Y aquellos que están viniendo, permite que lleguen con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Este estudio es la continuación de lo que ya venimos llevando a cabo hace algún tiempo. Estamos estudiando las religiones, aunque este es algo nuevo, desde luego, en cuanto al enfoque. El domingo, hace dos semanas, ustedes recibieron esta copia, que es el bosquejo. Como no se dio, como no se completó, quedó toda la parte segunda para hoy. Yo insistí que ustedes trajeran esto consigo y veo que muchos trajeron, pero los que no tienen, sea que lo extraviaron, se olvidaron o no estuvieron para recibirlo, levanten la mano y alguien de allí le va a entregar si alguien no tiene la copia de hoy, que es la misma de hace dos o tres semanas. Tengan la mano levantada hasta que le entreguen. Nosotros trajimos algunos sabiendo que siempre hay gente que no la va a tener. Así que también aquí hay, no bajen la mano porque no le van a entregar. Así que aquí hay dos, todo el mundo tiene que tener. Eso les va a servir mucho porque hay muchos textos bíblicos. Este estudio es muy bueno para aquellos hermanos que quieran hacer proselitismo, es decir, guiar a otros al conocimiento del Señor. Eso se llama proselitismo. Si usted quiere hacerlo, usted quiere ser un cristiano. Allá hay otro, por favor, aquí hay otro. Creo que tenemos más allí. Bien, entonces, no sé si tenemos más de los estudios o ya se entregaron todos. Aquí hay una persona que levante la mano, los que no tienen, por favor, porque ellos tienen todos ya. Allá atrás hay algunos que no tienen. Bien, vamos a entrar entonces directamente a la continuación. En la primera parte del estudio, que se titula Estudiemos algunas de las religiones, estamos hablando de una de las más grandes que pretende ser cristiana, que es el catolicismo romano. Después hemos definido qué es el catolicismo romano. También nuestro árbitro será siempre la Biblia. Esto ya lo hablamos de esto. Luego, textos sobre la seguridad de la salvación. Ustedes tienen allí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 citas. Hay muchas más, pero quedó impreso todo esto para que ustedes puedan tener a mano. Y hoy entramos a lo que titulamos o subtitulamos la iglesia. Una de las enseñanzas claras de la verdadera iglesia cristiana es su estructura. Algunas preguntas nos ayudarán a entender cómo exactamente es la iglesia verdaderamente cristiana. Primero, se compone de todos aquellos que fueron salvos mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Esto es algo absolutamente necesario. Yo ya dije muchas veces que iglesia, la palabra, significa asamblea, un grupo de gente. Eso es eclesía. Como nosotros al recibir a Cristo nos congregamos, nos organizamos y somos una congregación, somos un grupo de personas que hemos creído en Cristo, somos, por lo tanto, en el sentido bíblico de la palabra, iglesia, y somos una iglesia cristiana. Así que de allí partimos. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, ya que el libro de los Hechos es el mejor tratado, porque así lo llama el autor, que es Lucas, que escribió esto, sobre el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento de la iglesia y la obra misionera que continuó. Así que voy a leer en el capítulo 2, versículos 41 y 42, porque habría que leer mucho más, pero no hay tanto tiempo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Noten bien. No dice los que tuvieron a sus padrinos y madrinas y compadre y comadre fueron bautizados por sus padres, que los llevaron a un ministro para que los bautice. No, los que recibieron su palabra. Es tan importante que esto se recuerde. Y se añadieron aquel día, ¿a qué? A la iglesia. 3,000 personas. Oh, como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos hacían esto. Y esta es la característica de la iglesia cristiana hasta hoy. Primero, toda persona que forma parte de la iglesia recibe su palabra. Es decir, escucha la palabra y acepta. Dice, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, yo soy pecador. Ah, pero se le dice, o la persona lee en la Biblia, si arrepentido recibes a Cristo, serás salvo. La persona lo cree y recibe a Cristo y es salva. Y de allí es bautizada. Y una vez bautizada, es automáticamente miembro de la iglesia local donde está. Esta es una iglesia local. Estamos tratando de distinguir la iglesia local de la iglesia universal. En otras palabras, todas las iglesias en el mundo que existieron, que existen y que existirán, son la iglesia de Cristo. Pero existen grupos locales. Por eso Pablo escribió, por ejemplo, a los Gálatas en Galacia, a los Efesios en Éfeso, escribió a los Corintios allí en Grecia, en Corinto particularmente, y así escribió a diferentes iglesias, eran iglesias locales, grupos, pero conjuntamente con todos los redimidos, incluyendo nosotros, conformamos la iglesia de Cristo. En esa iglesia, no necesariamente todos son de una denominación. Las denominaciones vinieron después. Yo no estoy en contra de las denominaciones, pero yo creo que las denominaciones tienen su función muy importante. Le voy a dar algún ejemplo. Los bautistas, yo vengo de la iglesia bautista, desde luego, y muchos de ustedes también, tal vez. ¿Por qué se llaman bautistas? Bueno, el mismo nombre nos hace ver que hubo una necesidad para corregir una herejía, y es la de bautizar a personas mayores y no a criaturas. Ellos originalmente se llamaban anabautistas, que es rebautizadores, porque ciertamente ellos bautizaban a los que ya eran bautizados cuando bebé, pero con el tiempo no bautizaban más a bebés, porque ya comenzó a funcionar la iglesia auténtica. Entonces se formó esa denominación. Luego tomen ustedes a los presbiterianos. Bueno, los presbiterianos se identifican más que todo por su sistema, lo que llamamos eclesiológico, es decir, que ellos gobiernan en la iglesia, o la iglesia es gobernada por un presbiterio, un grupo de personas generalmente nombradas por la iglesia. Ellos dirigen la iglesia. O sea, la iglesia toda no tiene por qué tomar ninguna decisión. Eso lo hace el presbiterio. Tomemos la iglesia metodista. La iglesia metodista surgió con los hermanos Wesley. Ellos decidieron que el cristiano debe tener una vida cristiana metódica. Y entonces de ahí viene. Entonces, con el tiempo, ellos podían pertenecer a cualquier otra iglesia, pero para nombrarles esos tres grupos, que es fácil de entender. Con el tiempo, ellos se separaron totalmente y estuvieron cada uno. Unos son metodistas, otros presbiterianos, otros bautistas y así por el estilo. Ahora, si ustedes me preguntan en cuanto a doctrina, no digo en cuanto a lo que hoy ocurre con cada una de las denominaciones, porque ha habido mucha desviación. Pero en cuanto a la base doctrinal, ¿cuál de las tres aceptaría yo como la que más se ajusta a las Escrituras? Yo diría los bautistas. No estoy diciendo que ellos son los mejores en su proceder ahora. Lo que estoy diciendo es que en su estructura, en sus principios escritos, ellos son los que más se ajustan. Ellos creen en básicamente todos los principios bíblicos que nosotros enseñamos. Es decir, creen a juzgar por lo que era su origen. Hoy en día mucho se ha alejado. Por ejemplo, la separación total del mundo, la seguridad de la salvación, la gracia divina, la resurrección de los muertos, el juicio. Quizás ellos no insistieron mucho en los temas, digamos, proféticos. Allí es donde probablemente fallaron, o tal vez no se puede decir así, sino simplemente en esa época antigua no había tanta capacidad para desarrollar esos temas, porque muchas de las profecías que corresponden ahora al futuro y que se están cumpliendo estaban demasiado alejadas de su cumplimiento. Y ustedes van a ver que hay predicadores de renombre que no tocaron prácticamente el tema de las profecías, y si lo tocaron, dejan mucho que desear. Yo siempre digo, las profecías son como un rompecabezas que tiene 1,000 piezas. Y usted comienza a juntar esas y trata de poner. Es muy difícil al principio, pero cuando faltan 20 o 30, en segundos está todo completo. Bueno, quizás en la profecía estamos así. Con los años se trataba de colocar cada pieza en su lugar. Y pasado el tiempo resulta muy fácil entender porque el cuadro ya está casi completo. Después, la segunda parte que quiero destacar, la iglesia de Cristo. Se trata de una iglesia que no tiene alguna cabeza humana como jefe, sino que la iglesia verdadera tiene como vicario, o digamos de Cristo, al Espíritu Santo, quien la dirige, la acompaña, la instruye, la consuela. Vamos a leer entonces algunos textos. Aquí es donde nos separamos mucho de algunas, especialmente del catolicismo romano, porque nosotros creemos firmemente que la iglesia cristiana no tiene jerarquía, y de eso vamos a leer en Mateo 23, 8 al 10. Escuchen bien lo que dice aquí: no tiene jerarquía, todos somos hermanos, y no hay tal como alguien superior uno al otro, sino que todos somos exactamente hermanos, nada más. Bien, en el capítulo 23 de Mateo 8 en adelante: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, rabí es maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, ya con mayúscula, el que está en los cielos. Ahora piensen un poco aquellos que dicen: el padre dijo esto, el padre dijo aquello. Bueno, yo también soy padre porque tengo 3 hijos, pero en ese sentido sí lo soy. Y todos ustedes los que tienen hijos son padres, pero cuidado pretender esto en el campo espiritual. El Padre es Dios. Cuando Jesús dijo que tenemos que orar Padre nuestro, dijo no que está en la catedral, que está en el Vaticano, que está en Paraguay. No dijo esto, que estás en los cielos. Esta es el único Padre que nosotros reconocemos como cristianos. Aquí está la enorme diferencia entre la iglesia auténtica de Cristo y la falsa. Hay que decir así claro, porque tenemos poco tiempo, el Señor vendrá pronto, y las personas que no quieren vivir en la equivocación tendrán capacidad para entender lo que estoy diciendo, porque creo que soy el único aquí en toda esta región que estoy hablando con tanta claridad mientras tenga vida. Y si alguien no entiende, tendrá que responder ante el Señor, pues ya más claro yo no lo puedo hacer. Estoy predicando hace más de 40 años y creo que la gente siempre me entendió. Así que si usted no entiende, es usted el tonto, no yo. Así que por favor trate de entender y de captar la enseñanza, porque es muy necesario saber por qué no podemos unirnos, por qué no estamos a favor del ecumenismo, de unirnos. ¿Por qué? Porque nuestro árbitro, es decir, nuestra regla de medir, es la Escritura, es la Biblia. Y si la Biblia dice no, no. Si la Biblia dice sí, está bien, sí. Hacemos lo que la Biblia dice. En Juan 4, 24, leemos, hay otro texto allí que ustedes tienen en su bosquejo. Ustedes deben guardar estos bosquejos, especialmente este sobre la iglesia, porque les va a servir mucho. Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que si hay una jerarquía aquí, es Dios mediante el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora, estábamos en Juan 4:24, ahora 14:15-17. Juan 14:15-17, otro texto que vamos a leer. Y aquí dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese? Ese es el vicario de Cristo. Jesús también dijo: está bien que yo me vaya, les conviene a ustedes, porque ahora yo estoy con ustedes, pero luego estaré en ustedes, mucho más cerca que antes. Ahora, esto claro se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió, y de allí en adelante el Espíritu Santo habita en cada persona. ¿Cómo es eso? Yo no lo puedo explicar, yo solamente acepto por la fe que en el momento que usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo llega a morar en usted. Y por eso el apóstol Pablo luego dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí también. ¿Saben por qué está? No porque tenemos un templo, porque ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de sí mismo. Por eso Él está aquí. Él no está porque hay templo. Cuando ustedes se van de aquí y suben al ómnibus y viajan, el Espíritu Santo está en el ómnibus, no por ser ómnibus sagrado y que tiene una virgencita colgando, o alguna otra medallita, o algo lo que fuera, o alguien se persigna. Está allí porque están ustedes allí, y el Espíritu Santo habita en el corazón de cada cristiano, doquiera que él esté. Cuando ustedes se acuestan a dormir, el Espíritu Santo está allí. Ah, pero yo no siento, yo no veo, no importa. Usted es cristiano y el Espíritu Santo nunca le deja. Siempre habita en usted. Eso es muy necesario que lo sepan. Luego en el versículo 26 del mismo capítulo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, estamos en Juan 14, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el mejor maestro para nosotros? A veces admiramos a alguien: oh, fulano de tal es un buen maestro de la Biblia. Está bien, él transmite lo que puede hacer, y si tiene don, tanto mejor. Pero es el Espíritu Santo el mejor de los maestros. Por eso cuando una persona quiere entender la Biblia y dice: ¿cómo puedo yo entender la Biblia? Porque yo leo y no entiendo. Yo siempre le digo: primero reciba a Cristo, usted no la va a entender. Usted va a entender las palabras porque están en el idioma que usted lee, pero usted no va a entender cómo aplicar eso a su vida. Así que tiene que comenzar recibiendo a Cristo, porque entonces el Espíritu Santo le va a guiar. Cuando usted lee, va a entender porque el Espíritu Santo le va a hacer entender. Y esto es necesario que ustedes acepten como un principio cuando están evangelizando a alguien. En Juan 15:26 dice esto: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí tenemos otro detalle que no está en los otros versículos. Para reconocer quién tiene el Espíritu Santo morando en sí mismo, hay que escuchar lo que predica, especialmente acerca de Cristo, porque dice: Él dará testimonio acerca de mí. Si una persona es bíblica, se ajusta al texto bíblico, esa persona es cristiana. Pero si una persona viene y dice: no, no, el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, es una energía. O si le dice: no, no, eso de la Trinidad, eso es herejía, no hay tal cosa. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eso no es cierto. Y comienza a inducir a la persona o a dudar de todo y a negar la doctrina bíblica, puede usted estar seguro que esa persona no es su hermano ni su hermana en la fe, de ninguna manera. Juan 16:13, otro texto que habla acerca del vicario de Cristo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto está en Juan 16, versículo 13. Bueno, ¿quién es el vicario de Cristo? Vicario quiere decir alguien que toma lugar de otro. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, no es el Papa de Roma. Ese necesita arrepentirse y creer en Cristo, si no, el infierno es su morada eterna. Tengan por cierto eso. Es un hecho eso. Y lamento que el que actualmente está en su poder, reinando, como dicen, todavía no sabemos nada si aceptó o no a Cristo. Y ciertamente él tampoco sabe si es salvo. Por lo menos en esto son honestos, porque ninguno de los papas que vivieron, ninguno de los líderes católicos romanos jamás asegura: yo soy salvo y lo sé, y no lo van a hacer mientras no salen de allí. Muchos salieron de allí y fueron rescatados por el Señor, eso es cierto. Hay tantos llamados ex sacerdotes y muchas ex monjas que llegaron a vivir una vida normal como corresponde y recibieron a Jesucristo por Salvador. En 1 Juan 2:27, yo no le doy todos los textos, pero les doy estos para que puedan tener en cuenta y puedan tener a mano. 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué es la unción? Bueno, es el Espíritu Santo que nosotros recibimos. Usted dirá, bueno, aquí dice que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Para qué vienen ustedes entonces? ¿Y por qué yo enseño? Está en contra, ¿verdad? No, la Biblia no termina en el versículo 27 de 1 Juan 2. La Biblia sigue. Y luego habla de personas que tienen el don del discernimiento y tienen que dedicarse a enseñar. El don de administrar y tienen que administrar. En fin, el don de animar, de alentar, de reprender, de amonestar, son dones que Dios da. Y si usted tiene alguno de esos dones y es cristiano y no los está usando, bueno, tendrá que verse con el Señor un día, porque Él le va a pedir cuenta de lo que usted hizo con el don que Él le dio. Así que una iglesia, la verdadera, no tiene ninguna cabeza humana aquí en la tierra. La cabeza de la iglesia es el Espíritu Santo. Dijo el Señor: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está el Señor? Antes estaba cuando vivía en la tierra, allá en Palestina, digo Israel, en la tierra de Israel, y allí Él estaba. Pero sabemos por el libro de los Hechos que Él murió, los evangelios nos dicen que Él murió, que Él resucitó y que luego Él ascendió al cielo y no vino, pero Él dice: yo estoy con vosotros. Ni siquiera dice estaré, yo estoy con vosotros. Claro, Él es el yo soy, Él es siempre presente. Él no habla de sí mismo pasado y futuro. Él es siempre el yo soy y Él está con nosotros. Ahora, ¿en qué forma? ¿Alguno de ustedes le vio a Él? No. Él no habló de su cuerpo físico. Mediante el Espíritu Santo, Él nos está acompañando. Y esto Él dijo hasta el final, hasta que la iglesia sea levantada. Todavía Él estará con nosotros, pero ya no en esta forma solamente. Estaremos mucho más cerca con Él. Tanto es así que Juan dice que le veremos tal como Él es. Y seremos semejantes a Él. Un día nosotros le vamos a ver. Hay algunas cosas que se dice de Él en muchos estudios bíblicos. Yo escuché, por ejemplo, dicen: Él tendrá claras credenciales de que Él es el mismo, porque mostrará a toda la gente las señales de los clavos en sus muñecas y en los tobillos y el costado. Bueno, si el Señor de quienes dicen esto es así y tiene que presentar estas credenciales, me temo que estemos haciendo un error muy grande, porque fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Vean bien lo que dice allí. Creo que está en el versículo 16. 2 Corintios, capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos, según la carne, ya no lo conocemos así. Anoten ese texto. Pablo dice, aun si a él le conocimos, porque Pablo vivió y era más o menos de la edad del Señor, en la época de él. Si bien él no le siguió en el momento, pero él dice que él sí lo vio. Pero aún dice, ya no es así. Decir que en el cielo vamos a ver a él y veremos las señales de los clavos y el costado herido, a mí me parece que es un infantilismo, por decirlo poco. Es realmente contrario a la Escritura. Si ustedes todavía tienen alguna duda, permítanme llevarlos a Apocalipsis capítulo 1 y verán ustedes lo que dice Juan cuando todavía Juan el apóstol vivía escribiendo el libro de Apocalipsis, y él describe a Jesús y él dice, versículo 10 de Apocalipsis 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio o el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Este no es el Señor Jesús que lo llevaron y lo crucificaron, pero es el mismo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahí sigue. Si ustedes analizan esta descripción que se da de él, no, aquí no hay huellas de los clavos, aquí no hay huella de la espada que traspasó su costado. Es más, cuando ustedes van a 1 Juan capítulo 3, en los primeros versículos dice, voy a leer, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Ahora escuchen, ¿quiere decir esto que tendremos huellas de los clavos en nuestras muñecas, donde le perforaron para clavarlo de la cruz? ¿Quiere decir que tendremos el costado herido? No. Seremos completamente cambiados, semejantes, no como él, pero semejantes. La belleza, la brillantez, la hermosura, la perfección, sin defecto alguno, que tendremos, será algo maravilloso. Jesús era superior cuando Juan lo vio y será siempre superior. Él es Dios. Tanto es así que Juan tuvo temor y él dijo, no temas, yo soy el mismo Jesús. Y Pablo a los Corintios dice, de aquí en adelante a nadie conocemos, según la carne, y aun si al Señor conocimos, ya no lo conocemos así. No pretendamos encontrarnos con un Cristo que viene con ropa blanca, pelo largo, ojos azules, porque claro, son más buenos y lindos los de ojos azules, supuestamente, tal como lo pintan y todo esto, mostrándonos, no se aflijan, soy yo, aquí están, aquí ven ustedes, yo soy. Nadie, en primer lugar, ninguno de nosotros necesitará tales pruebas. Y en segundo lugar, la Biblia no dice que esas marcas de Jesús fueron con él y él las llevó al cielo. Él no necesitaba ni probar ante los ángeles, ni ante Dios el Padre, ni tendrá necesidad de probar ante nosotros que él es quien es. ¿Y quién dijo ser? Bueno, yo no quiero alejarme mucho, pero ya me alejé un poco. Enfatizo, y ustedes tienen allá en su bosquejo, todos somos hermanos. Todos los cristianos tenemos un solo maestro, Jesucristo, quien está con nosotros mediante su palabra escrita y el Espíritu Santo. Y allí está fijado Mateo 28, versículos 18 y 20. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, por todo el mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta es la labor nuestra. Todos los cristianos conformamos la iglesia de Cristo. Todos los cristianos tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a Juan 3, versículo 34. Ustedes saben lo que dice allí, si escuchan bastante la radio, porque mencionamos muchas veces. Juan 3, versículo 34. Vamos a leer este texto para beneficio de todos. Tal vez un versículo antes. Juan, capítulo 3. Dice así, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Este texto es formidable para tapar la boca a aquellos que nos dicen, bueno, cuando usted recibió a Jesucristo, según Efesios capítulo 1, y dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia eterna, usted recibió la primera cuota. Ahora usted tiene que seguir recibiendo cada vez. Y yo digo, entonces Juan, el Espíritu Santo lo engañó aquí, porque le inspiró para que diga que Dios no da el Espíritu por medida. Él no puede dar una primera entrega, luego segunda entrega, luego tercera entrega, luego cuarta, y usted tiene que tener, buscar hasta que usted se llene. Es decía una vez una persona, que una señora, que no cree en la plenitud del Espíritu Santo en el momento de recibir a Cristo, decía que la cuestión del Espíritu Santo es lo mismo que pagar el seguro. Usted, por ejemplo, tiene un vehículo y usted paga lo que llaman la prima, o sea, la entrega primera, usted pagó. Y luego el agente que le está asegurando le dice, bueno, ahora usted tiene que seguir pagando por mes tanto. ¿Dejó de pagar? Bueno, no hay seguro. Así que el día que usted deja de recibir el Espíritu Santo, usted ya no lo tiene y se perdió. Y en caso de muerte no hay ninguna cobertura para usted. En caso de que usted muera, no hay cielo para usted, porque usted tenía que seguir pagando las cuotas y usted no pagó. ¡Qué desgracia! La gracia divina no es desgracia como esta. No, nunca tenemos que hacer esto. La Biblia dice allá en Efesios, por ejemplo, 1, vayan a Efesios 1. Le estoy llevando de un texto a otro porque creo que todos tenemos derecho de conocer las Escrituras. Ya vivimos bastante tiempo en la ceguera espiritual y ya es tiempo de despertar. Versículo 13. Vamos a leer los dos, 13 y 14. Todos los que tienen Biblia, lean conmigo. A ver, Efesios 1, leemos el 13. Juntos, a ver. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Lástima que no tenemos mucho tiempo para explicar todo esto, pero en pocas palabras, ese Él es Cristo. Los efesios, habiendo oído la palabra de verdad, que era el Evangelio de la salvación, no dice el libro de Mormón, no, o de Mrs. White, el Evangelio aclara de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. La persona oyó y creyó en él. En ese momento fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Aquí hay doble promesa. Primero, el Señor prometió el Espíritu Santo. Dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Estoy con ustedes y el Espíritu Santo estará en ustedes. La otra promesa es la vida eterna, la eternidad, es la salvación eterna, que es segura. No habrá ningún problema. Entonces, todavía nosotros no estamos en el cielo, estamos en el suelo, que no es lo mismo. Pero muchos de nuestros hermanos ya están allí. La garantía, la seguridad de que estaremos en el cielo el día que venga la muerte física, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo morando en nosotros. Es como cuando usted tiene una cantidad, cientos de libros, usted tiene su propia biblioteca y usted no quiere que su libro se extravíe, y si se extravía, alguien lo encuentra, que sepa de quién es. Y usted toma el libro y lo sella. En la primera parte, en la página blanca, sella o firma. Hasta pone tal vez su teléfono o su dirección y dice, este libro pertenece a... Y ahí pone su nombre. Bueno, si alguien lo encontró, usted lo extravió, sabrá de quién es. Como no, Dios no se olvida quién le pertenece, pero Dios, para asegurarnos que no nos preocupemos que tal vez Él equivocará y no nos llevará consigo, Él dice, ustedes tienen un sello que el mundo no tiene. Yo lo reconozco. Ustedes están sellados. ¿Y cuál es ese sello? Es el Espíritu Santo que habita en ustedes. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando oísteis y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es la arra. La palabra arra, que casi no usamos en español, significa garantía. La garantía de nuestra herencia eterna es el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Cuándo lo obtuvimos? ¿Cómo sabemos que lo tenemos? Ah, bueno, pero hermano, ¿usted no habló en lenguas? No, yo hablo en lenguas, yo hablo dos o tres idiomas, o cuatro o cinco. Pero eso, yo no necesito de ninguna cosa, porque la Biblia me dice que cuando yo oí y creí, fui sellado con el Espíritu Santo. Y no dice nada. Pero óigame, es cierto, es regalo y todo esto, pero tú tienes que tener una experiencia que le haga temblar. Y usted tiene que caer al suelo y tiene que revolcarse y decir rasta batasta para batasta, algo así. Tienen que probar, usted tiene que hablar algo raro. Y algunos incluso dicen, bueno, yo estoy tratando y no puedo. No, hermano, trate. Tanto es así que una vez me dijeron allá en San Francisco que había en Canadá una escuela que enseñaban cómo hablar en lenguas. Ahora, si hablamos de lengua, yo le voy a decir cuál es realmente lo que yo interpreto de cuál es la verdadera lengua que debemos hablar. Es anunciar el Evangelio. El mundano no puede hablar esta lengua. Él no conoce. Por eso cuando en la época de la iglesia primitiva decían, a estos hay que bautizar porque ellos oyeron que estaban hablando en lenguas. ¿Qué es lo que pasaba? Personas que acababan de recibir a Cristo sin jamás haber sido instruidas, de repente ya hablaban a otros. ¿Cómo es posible? Nosotros podemos tener miembros de la iglesia aquí que hace 10 años que están y son completamente nulos. No saben decir dos palabras acerca de Cristo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es que aquellos no tenían evangelio, no había nada escrito? No habían ido a ningún lugar donde absorber la enseñanza, pero ni bien se arrepentían, ya pasaban el evangelio a otros. Y Pedro, allá en la casa de Cornelio, escuchó y dijo, ¿qué impide que estos sean bautizados? Porque los oían que hablaban en lenguas. Y unos dicen, bueno, hablaban algo raro que nadie entendía. No. El evangelio no es para que nadie entienda, es para que todos entiendan. Entonces lo que pasó es que Pedro dijo, yo estuve 3 años y medio andando con Jesús. Yo absorbí, yo aprendí. Lo vi transfigurado allá en el monte de la transfiguración. Estuve con él, comí con él, vi sus milagros. En fin, comprobé quién era él. Vi la tumba vacía. En fin, lo vi ascender al cielo. Experimenté el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. A mí me costó saber todo eso. ¿Cómo es que estos, sin cultura, sin nada, ya están hablando? Esas eran las lenguas verdaderamente bíblicas. Y sigue siendo esto, y solamente esto, la verdadera lengua que todos debemos hablar. Si usted no habla esta lengua, entonces su condición de mudo voluntario, le va a costar mucho un día. La única explicación que yo tendría es que o usted decidió ser un cristiano rebelde o simplemente nunca fue regenerado. Algo hay en nosotros de interés en hablar a otros de Cristo. Si no hay ningún interés, usted nunca va a hablar de alguien a quien usted no conoce ni le hizo ningún favor. Y usted nunca le conoció. Pero si usted conoció a alguien y ese alguien todavía le benefició, quién sabe con cuánto, entonces usted va a hablar de esa persona todo el tiempo y querrá saber todo lo que pueda acerca de esa persona. Bueno, era necesario salirnos un poquitito para dejar bien en claro esta parte. Todos los cristianos tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Ya hemos visto esto y vamos a ver un texto más. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Voy a leer aquí. Esto es lo que leo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuándo fuimos todos bautizados? ¿Podemos usar nosotros en la misma forma hoy ese texto? ¿Que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados? En el día de Pentecostés. Allá en el capítulo 2 de Hechos está muy claro. La iglesia toda fue bautizada ese día. Allí la iglesia comenzó con 120 y fue bautizada. Lo que pasó con la iglesia es que simplemente creció. Eran 120, después se agregaron 3,000, después se agregaron 4,000 y después más miles. Cuando ya la iglesia estaba huyendo para predicar el evangelio en Judea, Samaria y más allá, fueron hasta Europa, había por lo menos, pero quizás mucho más, por lo menos 20,000 cristianos en Jerusalén. Y de allí ellos comenzaron y la iglesia creció. El día de Pentecostés, escúcheme bien esto, todos nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo, cuando hablamos de iglesia. Y en forma particular, cuando nosotros recibimos a Cristo, naturalmente el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. No necesitamos ningún otro bautismo, como no necesitamos que Jesús venga otra vez a nacer en Belén. Tampoco necesitamos que Él sea crucificado en el Gólgota. Tampoco necesitamos darnos otro Pentecostés. Esto es absurdo, es engaño, es confuso para cualquier persona que apenas conozca las Escrituras. Pero ¿por qué entonces hay tantos cristianos que buscan esas manifestaciones y todo? Bueno, es fácil la respuesta. Hay muchísimos cristianos que se fían mucho más de su experiencia emocional que de la regeneración que produce el Espíritu Santo. Las emociones no son producto del Espíritu Santo. Las emociones son producto de las circunstancias que vivimos, del momento que estamos experimentando. Podemos estar muy alto emocionalmente o muy bajo. Esto varía dependiendo de cuál es la experiencia que estamos viviendo. El Espíritu Santo no afecta solamente nuestras emociones, más que todo afecta, ¿saben qué?, nuestra eternidad. El Espíritu Santo, cuando se posesiona de nosotros, nos dice: de hoy en más perteneces al cielo. Todo lo terrenal, todo tu temor, todo tu miedo a la condenación eterna desaparece. Y usted dirá: bueno, pero hay tantos cristianos que ni saben si son o no son salvos. Es probable que haya. Pero la razón no es la ausencia del Espíritu Santo, sino el lugar que el cristiano da al Espíritu Santo. Depende cuánto del Espíritu Santo es. Es decir, no cuánto Espíritu Santo tiene usted, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de usted. Aquí en el bautisterio, hace algún tiempo, ya hace bastante tiempo, cuando nosotros comenzábamos, los primeros grupos que se bautizaron, había un hermano, me llamó la atención, él entró y dijo, y buscó su billetera, y dijo, yo quiero bautizarme todo con billetera y todo. Y puso la billetera. Y a mí me pareció tan interesante eso, porque nunca había tenido esa experiencia. Lo que él quería decir es que él se bautiza Y no solamente él, sino que él quiere sus diezmos y ofrendas. Entonces, la billetera que vaya adentro también. Así que mojó si había algún dinero, a menos que estaba vacía, yo no sé. Pero de todo modo, él bautizó la billetera también. A mí me pareció que es una forma de ilustrar. Yo no quiero retener nada. Quiero que el Señor controle todo, incluyendo mis bienes materiales. Bueno, vamos a pasar ahora. La iglesia cristiana, ya decíamos mucho acerca que no tiene jerarquía. ¿Cómo llama la iglesia a quienes tienen el deber de estar sobre las congregaciones? Bueno, vamos a ver algunos textos. 1 Corintios 12:27-28. 1 Corintios 12:27-28, vamos a leer aquí. Y vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Vamos a dejar ahí la lectura. Aquí tenemos una interesante lista de encargados de la iglesia. Primero, apóstoles. Todos eran escogidos por el Señor. Para ser apóstol, todos tenían que ser escogidos por el mismo Señor Jesucristo. Si alguien le dice hoy, oh, la iglesia de ustedes no es completa porque nosotros tenemos los 12 apóstoles y ustedes no tienen. Solo hágale una pregunta, pregúntele, ¿cuántos años tiene el mayor de los apóstoles de su iglesia? ¿Y para qué quiere? No, yo tengo otra pregunta más y primero contésteme esta. Bueno, dirá, tiene 70, 80 años. Dígale que le faltan 1970 años, porque tiene que tener por lo menos 2000 años. Porque tiene que haber sido escogido, es más. No solamente porque alguien puede decir, bueno, el Señor me escogió porque yo oí una voz, etc. No, no, no. Cuando Pablo defiende su apostolado, allá creo que en el capítulo 9 de 1 Corintios, él dice algo diferente allí y es importante que nosotros lo recordemos. Vamos al 1 Corintios 9. A ver, por favor, tengan sus Biblias abiertas. Él hace esta pregunta retórica. Retórica es cuando la pregunta misma se contesta. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿Y luego qué dice? ¿Notaron? ¿Qué dice? No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Y luego una pregunta más. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Vamos a poner ahora, dejemos la retórica, la forma retórica a un lado. Él dice, yo soy apóstol, yo soy libre, yo he visto al Señor nuestro. Ustedes son mi obra apostólica en el Señor. Eso es lo que él dice. Pero te dirán, no, pero no puede ser. Él era un perseguidor cuando ya Jesús no estaba. ¿Cómo es que él vio a Jesús? Cuando estemos en el cielo, pregúntele. Yo sé, pero yo no le voy a decir, pregúntele a él directamente. Bueno, mejor le digo. Cuando él iba a Damasco para perseguir a los cristianos, creo que está en el capítulo 9 de Hechos, él vio a Jesús. Pero no solo eso. El texto no dice solo eso. En el capítulo 1 de Hechos, por ejemplo, vayan al capítulo 1 ahora. El capítulo 1, allí dice que debía haber sido, o sea, haber visto a Jesús desde el comienzo de su ministerio. Pedro el apóstol está hablando que tenemos que reemplazar a Judas Iscariote porque Judas Iscariote fue y se ahorcó y ya está muerto y nosotros necesitamos 12 apóstoles. ¿Quién le va a reemplazar? Oiga lo que pasó. Dice, versículo 21 de Hechos 1, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿ven ustedes las credenciales que tenía que tener el postulante apóstol, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Los versículos anteriores al que yo leí, ellos dicen que Judas se ahorcó y todo eso, y murió, y en fin, hay que reemplazarlo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, es decir, él fue el número 12. Y usted dirá: ve, entonces no es Pablo, porque ellos echaron suerte y cayó la suerte sobre Matías. Dijeron: vamos a tirar una moneda. ¡Ping! Cayó la moneda. Cara va a ser para esto y el otro lado, el reverso, va a ser para este. Así hicieron ellos. De alguna manera echaron suerte. No era necesario, pero ellos lo hicieron. Entonces, muéstranos de estos dos cuál va a ser. Qué interesante cómo nosotros a veces oramos. Señor, dice el joven, yo tengo dos chicas en vista. Muéstrame cuál de ellas. Si me levanto con el pie izquierdo, va a ser Teresa. Si con el derecho, va a ser Rosana, o algo así. Y después se olvida con qué pie pasó primero. Y tiene que volver a hacer la foto. Esa no es la manera de hacer trabajo. ¿Cómo se explica entonces esto? Bueno, primero que todo, hay que recordar que no se menciona a Matías en ningún lugar. Obviamente ellos se apresuraron e tomaron una decisión que, si bien no era pecado grave, pero el Señor no les mandó que nombren a un reemplazante. En segundo lugar, la pregunta clave es esta: si Jesús escogió a Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, ¿llenó él el requisito? Porque uno de los requisitos era que haya sido testigo del ministerio de Jesús desde Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a Jesús y de allí Jesús comenzó su ministerio. ¿Estuvo allí Saulo? Una buena pregunta. Y yo les voy a decir que yo creo que sí. Vamos a ver si podemos bíblicamente encontrar esto. Vayan a Mateo capítulo 3, donde está justamente Juan el Bautista bautizando. Ahora ya tenemos que recurrir a él, porque va a ser muy difícil que logremos de otra manera. Noten bien, como no hay tanto tiempo, no voy a leer todos los versículos, pero Juan bautizaba y la gente iba y se bautizaba, toda la gente pobre, que sus corazones fueron tocados y ellos se dieron cuenta que eran pecadores. Oigan el 7, Mateo 3:7. Al ver él que muchos, esto es Juan el Bautista, de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿notaron ustedes que entre los que venían para ser bautizados habían fariseos? En las iglesias ahora hay muchos también. Muchos de ustedes deben ser fariseos también, pero yo no voy a decir por nombre porque no sé cuáles son más fariseos y fariseas que otros, pero debe haber siempre. Pero aquí están los fariseos. Entonces, si este es el caso, allí tenemos bastante material. Yo creo, y me parece que no es forzar el texto, que Saulo estuvo allí y que Saulo se enojó contra Juan. Y dice: algún día te voy a pagar. Porque Juan dijo, y se habla de fariseos también, que ellos son generación de víboras. A Saulo no le cabía. Supongamos que Saulo estuvo presente allí. ¿Cómo es que él sabe que yo soy un fraude, estoy fingiendo, no es verdad? Yo realmente no me arrepiento. ¿Quién es él? Juan había ayunado, anduvo por ahí, por los bosques, quién sabe por dónde, mal que mal comido, mal que mal vestido. Algunos piensan que Juan vestía traje de seda, corbata de seda, camisa blanca y que zapatos bien lustrados y todo esto, y que lo llevaban casi casi en anda y se sentaba sobre una silla dorada así cubierta con oro y todo esto. No, los profetas y Juan estaba dentro de ellos, andaban que los animales tenían mejores condiciones de vida que ellos. Si alguien les daba de comer, comían; si no les daban, no comían. Y el mensaje de ellos casi siempre era negativo. Ellos no peinaban a nadie, no echaban pétalos de rosas delante de nadie diciéndote eres bueno. No, ellos hablaban y parecían puñales que metían en el corazón de los hipócritas. Entonces Saulo, como era maestro muy culto, decía: este tipo que viene ahí del desierto, flaco, enfermizo, tal vez era de baja estatura, feo, ¿quién me va a enseñar? ¿Qué sabe él? Ahora, Juan no le dijo: tú, Saulo. Pero la verdad duele. Y entonces él se dio por aludido, lo que ocurre muchas veces. No hace falta decir el nombre, uno se da por aludido. Dice: habló contra mí, mencionó tu nombre. No, pero yo sé. Ah, menos mal. Eso es buena salud todavía. Bueno, entonces cuando ellos escogen en el libro de los Hechos alguien que reemplace a Judas, escogen a uno que luego nunca aparece en ningún lado. Ahora, ya vimos en 1 Corintios 9 que Pablo dice: yo vi al Señor. Y yo por eso pienso que ya que ellos dijeron que debe ser testigo del Señor desde el momento del comienzo de su ministerio, creo que Saulo tomó en cuenta y dijo: ah, aunque me enojé aquella vez cuando fui allí para bautizarme y él se rehusó, dijo: no, tú no te vas a bautizar, yo no te voy a bautizar. Eres un hipócrita y pretendes decir que eres hijo de Dios porque eres descendiente de Abraham y que porque de tal o cual tribu y porque sabes mucho y porque eres un gran teólogo. Out, fuera de aquí, yo no te voy a bautizar. Y con él otros. Y Saulo habrá dicho: ya voy a ver, ya un día. Y yo creo que cuando fue decapitado Juan, luego, no por Saulo desde luego, habrá quedado muy contento él. Y cuando llegó la iglesia, él dijo: ahora yo descargo toda mi furia. Y comenzó a perseguir a la iglesia. Fue el peor de todos los perseguidores, hasta que un día tomó carta para ir a Damasco, ya al exterior, a otro país, porque ya allí se había llegado el cristianismo. Entonces, en ese lugar, el Señor le apareció. El Señor vio que su corazón era sincero. Él estaba totalmente equivocado. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo no estoy persiguiendo a Dios. No, tú me persigues a mí. Al perseguir a los que me siguen a mí, tú me estás persiguiendo. Y en ese momento, él fue así su conversión. Y de allí él aparece como apóstol. Ahora, aquí hay dos posiciones entre los sabios de la Biblia. Unos dicen que Matías fue incluido y que Matías era apóstol y que quedaron 12. Pero si contamos a Pablo, cuando él mismo reclama: no soy apóstol, yo soy apóstol, él decía, y lleno todos los requisitos, entonces hay 13 y no 12. ¿Cómo se explica eso? Bueno, los que enseñan esto dicen que él era un apóstol aparte de los 12 porque era apóstol de los gentiles, nuestro. Quiere decir entonces que los judíos tenían 12 y nosotros teníamos el 13º, que es nuestro. Yo no comparto esta posición. Yo no creo que es así. Yo creo sinceramente que él llenó la vacante de Judas y que siempre eran 12. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros luego vamos a Apocalipsis, y por favor, ya que igual no vamos a terminar hoy con esto, mucho nos está quedando. Vamos a Apocalipsis y vamos a ver allí lo que se nos dice. Si ustedes tienen la Biblia abierta, ábranla en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Ahora, una poquita de explicación sobre este capítulo. El 3, el 2 y el 3, los dos capítulos, hablan acerca de las iglesias en Asia Menor. Aparentemente, En el versículo 1 del capítulo 4, Juan habla del arrebatamiento de la iglesia. Escuchen. Después de esto miré, ¿después de qué? Después del periodo de la iglesia, cuando la iglesia es arrebatada. ¿Cómo allí? Y aquí una puerta abierta en el cielo, es que nos espera a nosotros, hermanos. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Le dice el Señor a la iglesia, yo creo que Juan aquí representa a la iglesia. Iglesia, ven aquí y yo te voy a mostrar desde aquí lo que sucederá. Y te voy a mostrar cosas aquí también. Y vamos a ver por dónde andamos entonces. Dos, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Veamos quién está allí. Y en el trono uno sentado. ¿Quién era? Tres, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Se describe el trono, nada más. Ahora el cuatro. ¿Quién está alrededor? Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Este versículo 4, acuérdense, Apocalipsis 4, 4, a mí me dice todo. Si eran 24, ¿quiénes eran ellos? 12 apóstoles o 12 patriarcas en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles. La iglesia plena, la del Antiguo y del Nuevo Testamento, está junta. Y Juan en visión ve no a 25, que serían 12 más 13, sino 24. Ahora, ustedes pueden discrepar y decir, bueno, esto es forzar el texto, está muy bien, yo respeto. Yo me quedo con lo que yo estoy diciendo. Ustedes no me van a convencer de lo contrario. Esta es mi convicción. Y yo sinceramente pienso que Matías nunca fue incluido como uno de los apóstoles, pero Pablo sí. Y con eso yo me quedo. A ver, ya pasó la hora. Bueno, yo no me cansé todavía, pero ustedes, sí, tampoco. Bueno, ¿y qué van a decir? En pública hay que decir que no. Bueno, vamos a tener una breve oración. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú nos sigas guiando para que te conozcamos y conozcamos todo cuanto tiene que ver con la vida de la iglesia, la marcha de la iglesia, la obra que tú nos has encargado y cómo podemos edificar nuestra vida con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.